y señoras, señoritas y señoras, que mi género me impulse con un recuerdo muy dulce. Ya se va la bailadora, nos va llegando la hora, ya se ha acabado la espera. Alegría verdadera si somos una familia. Ya se despide Cecilia, nos vemos en primavera.